Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto emergente. Y en este caso, pues también tenemos a otro compositor mexicano que ya nos contará un poco de su historia. Es un cantante, compositor, que nos los hemos topado en diversos lugares y que, pues bueno, no sabíamos que interpretara sus propios temas, y cuando lo hizo, pues realmente nos agradó bastante. Entonces creo que es un proyecto que vale la pena escuchar. También les diremos que ya nos regaló la primicia de escuchar su primer disco, que de verdad está muy bien producido, muy bien hecho, y que, bueno, ya dentro de la plática haremos como estos paréntesis acerca de este trabajo que está produciendo. Pero mientras, preséntate acá con todo el pueblo que nos está escuchando, cómo te llamas y qué onda con el proyecto que estás haciendo. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Guillermo Manso. En esta ocasión estamos presentando Brote de Bambú. Es mi primer material discográfico con mis canciones propias. El título llama a una canción que viene en el disco, que también se llama Brote de Bambú, porque pues ya de alguna manera formal, digamos, quise hacer la analogía de los 7 años que llevo ya componiendo de una manera, digamos, formal, y buscando la historia de, en una revista que encontré ahí de las plantas, me di cuenta que, a diferencia de las demás plantas que empiezan a brotar a las 2 semanas, 3 semanas, el bambú tarda 7 años en empezar a brotar. Hubo esa coincidencia de estos 7 años con el bambú, y a la par con todo esto del Pachamama y todo esto, también surgió esta canción. Entonces me hizo una buena idea aunarla a la idea, a esa analogía, y pues salió este proyecto de 11 canciones que en diciembre todo el mundo las va a poder escuchar, y se llama Brote de Bambú. Oye, pues un gustazo que nos hayas recibido aquí en tu casa, de verdad que estamos muy contentos, aparte de pues ya habernos topado como en diferentes eventos, en diferentes lugares, pero lo que más nos maravilla, más que estar un tanto conviviendo en esos espacios, es que nos permitas escuchar por primera vez parte de tu trabajo y platicar acerca de ello, ¿no? Y en primer lugar, pues la pregunta obligada, ¿no? ¿Desde cuándo se inicia Guillermo Manso a hacer canciones? Y no nos imaginamos a un Manson desde pequeñito, y precisamente por eso nos gustaría que nos contaras cómo era ese Manson de pequeñito cuando empezó a inquietarse por la música. Unos amigos, yo vengo de un lugar, aunque yo nací en el DF, desde que nací he vivido en un lugar que se llama Ciudad Sahagún, está en Hidalgo. Entonces, hasta que estudié la prepa, o sea, toda mi infancia y juventud. Entonces, allá unos amigos se meten a estudiar guitarra. Yo no me meto a estudiar ese curso, pero yo les iba robando todo lo que ellos iban aprendiendo. Termina el curso y se aburren, dejan la guitarra, pero yo me seguí, yo me piqué y me seguí. Entro a un coro de la iglesia. Y después ya entro a la prepa, y ahí se armaba esto que le llaman las rondallas, ¿no? Como la de Saltillo. Entonces, como Ciudad Sahagún es muy pequeño, pues éramos ahora sí que el alma de las fiestas, principalmente. Bodas, 15 años, mañanitas, pues éramos como si de allá fuéramos, no sé, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, algo así. Y para todos lados, ¿no? Entonces, yo mis primeros rasgueos pues fueron así como que Gwendolyn y esas ondas, ¿no? Oye, ¿cómo te encontraste con la guitarra? Digamos, ya tienes esa experiencia, pero si estabas en un coro, ¿por qué empezaste a tratar de aprender la guitarra? Sí, para esa pregunta me voy un poquito más atrás. En la casa de todos ustedes allá en Sahagún, o sea, había algunos discos de los Creedence, había varios discos de Oscar Chávez, y siempre esa música me llamaba la atención, y todo lo que tenía que ver con la música. Desde que tengo uso de razón, esa guitarra siempre estuvo colgada en la pared y muy raras veces la agarraba mi papá. Y fue en esta ocasión cuando estos amigos se meten a estudiar ese curso de guitarra, cuando yo la bajo, la desempolvo de la pared, le compro las cuerdas nuevas y empiezo a tomar todas las enseñanzas de estos amigos que tomaron el curso. Y ya después viene lo de la iglesia y la rondalla y todo esto. ¿Cuántos años tenías más o menos, Manso? Estamos hablando del 87, tenía 17 años. Pero contestando tu primera pregunta, pues yo vengo de una vena rockera. O sea, te estoy hablando de Creedence, Los Doors, Deep Purple, Zeppelin, todo eso. O sea, fue mi principal influencia. O sea, se puede decir que vengo del principal totalmente rock clásico, digamos. Oye, ¿y qué sentiste cuando de repente pues estás tocando a la rondalla en vez de tocar, no sé, una de los Doors, una de los Creedence, una de Beatles? ¿Qué sentías? Fíjate que a pesar de tocar esas canciones, que pues no las minimizo, porque de alguna manera si son un puente para que alguien aprenda la guitarra, como fue mi caso, siempre Ciudad Sagún, una cosa que me gustaba es que había tanto muchos estratos sociales como diversa música. O sea, tú podías oír cosas de Quilampayún, de San Ampay, el mismísimo Oscar Chávez. Fue una vez, llevó la fábrica de Dina, llevó a Serrat, me acuerdo clarito. ¿La fábrica de Dina, Dina qué era? Hacía camiones, okay, autobuses, y pues fue enorme en su tiempo, ¿no? Se exportaba camiones a Perú y todo eso. Entonces, desde ese punto tú como que ya te vas definiendo. Siempre hay una inclinación. Insisto, aunque yo toqué esas canciones, que ahora ya no las toco, siempre había una persona que en alguna reunión o una fiesta se echaba alguna de los Beatles o algún cachito de los Doors. Y esa sed de yo llenarme de más cosas musicalmente hablando, de arpegios, de acordes y todo eso, yo veía qué dedos pone, qué hizo aquí, qué movió. Oye, le sale igualito que los Doors, le sale igualito que los Beatles, que Deep Purple, Grand Funk, ¿no? Entonces sí, siempre se puede decir que fui un ladrón de acordes, fui un ladrón de cosas que yo veía. Y si de plano había la confianza, me acercaba al cuate que acababa de tocar en una fiesta, una reunión. Oye, ¿qué acorde hiciste aquí? Que le llamamos pisadas, ¿no? Que ya después un maestro me regañó, pues dice, no son gallinas para que las estés pisando. Pero bueno, y de ahí, aunque yo tocaba cosas de la rondilla de Saltillo, yo tenía mis cosas por mi cuenta de Beatles, Zeppelin, Doors, todo eso, porque era lo que a mí más me llamaba. Oye, Manso, ¿qué te parece si pues ya viendo esto, pues te avientas una primer rola? Claro que sí. ¿Y cuál sería? Vamos a cantar una canción que hice tomada de una idea de Elton John. Se llama Ángel, ven a mí. Y habla un poquito en el sentido de pues, cómo están las cosas con el mundo, que está un poquito fregado, golpeado, aporreado. Y yo intento hacer un llamado a un ángel que venga y que venga al mundo y con su manto de amor, de paz, de todo esto, pues nos venga a aliviar, a ayudar un poco, ¿no? Música híbrida. Ángel, ven con tu amor. Alivia el dolor, vuelve a dar generoso tu poesía, tu canción. Ya no partas jamás, haz aquí tu lugar, permanece, ilumina lo que en mí se nubló. Mi guitarra te habló, te contó mi temor. Cada nota suplica que te quedes aquí, bajo la oscuridad. Dame siempre valor, no te escapes, florece, haz que brote el amor. ya no partas jamás. Haz aquí tu lugar, permanece, ilumina lo que en mí se nubló. Mi guitarra te habló, te contó mi temor. Cada nota suplica que te vuelvas aquí. Bajo la oscuridad, dame siempre valor. No te escapes, florece, haz que brote el amor. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Guillermo Manso. ¿Qué necesita el mundo? Amor, dinero, justicia. Y de estas tres, ¿cuál sería la primordial, Manso? Te agrego otra. Comprensión. Empatía. Te agrego esas dos. Cuando... No recuerdo palabras más menos una frase que tiene el Che Guevara. Cuando compartimos el mismo dolor, ya te volviste mi hermano. Palabras más menos. Bien, no recuerdo el texto. Hay muchas cosas que nos duelen, los derechos humanos, feminicidios, el simple hecho de que aquí a un carnal lo hayan asaltado y le bajaron desde su celular, lo que tú quieras, ya te habla de esa empatía. Tú me preguntas, ¿qué le hace falta al mundo? Yo creo que la empatía, porque cuando tú compartes, tú sientes el dolor de esa persona, porque le costó muchísimo trabajo comprarse ese celular, su quincena, le bajaron toda la quincena a un brother, o ves a alguien que murió en un asalto por una bala perdida, esa empatía ya te dobla y su dolor lo compartes y por ende se empieza a volver una especie de colectividad. Yo diría, primero que nada, la empatía, que tú sientas el dolor del otro y a partir de eso nos empezamos a abrazar y a buscar algo mejor. Nos acaba de suceder un temblor, hubo dos sismos terribles, el segundo más, los últimos. ¿Qué opinas también de esta movilización? Había, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención de una chica que posteó que de repente la tragedia se vuelve nuestra maestra. Es decir, que cada vez que nosotros tenemos una tragedia, nos unimos al otro, pero cuando no hay tragedia, todo se individualiza, todo se atomiza, todos nos volvemos individualistas. ¿Tú cómo ves lo que sucedió ahora? Somos de una generación totalmente anterior a lo que hoy, digamos, entre comillas, se les ha llamado también a los millennials, a toda esta juventud que salió. Desde tu punto de vista, ¿la tragedia es solamente nuestra maestra, Manson? ¿Cómo ves esta sociedad en la que estamos inmersos, Manson? Pues a mí, ahora lo que voy a agregar es la continuidad. Se hablaba de que cuando surgió el movimiento de los 132, yo soy 132, fueron los jóvenes y se hablaba de los millennials. Ahorita tú preguntas, ¿por eso está muerto el movimiento? O sea, fue el 19, ¿no?, de septiembre, el temblor del 2017. Pues se ha ido apagando, ¿no? Se está enfriando, digamos. Yo tengo unos amigos músicos que son los Juchilangos, precisamente de Juchitlán, de Juchitán, Oaxaca. Ellos siguen posteando en su Facebook que se siguen necesitando muchas cosas, y creo que también en Morelos y creo que también en otros lados. A mí lo que más me gustaría hacer es la continuidad, y haciendo a un lado gobiernos y haciendo a un lado autoridades. que es decir, del 85 al 2017 ya hay un protocolo, ya hay simulacros, ya hay esto y al otro, pero no el hecho de la continuidad en la ayuda. Sería lo que yo puedo opinar. O sea, que no sea esto una llamarada de petate, ¿no? O sea, está bien, está perfecto todo lo que hicieron todos los millennials, que fue la mayor cantidad de personas que eran jóvenes. Lo aplaudo, pero se está pagando. Entonces, mi punto, si a mí me preguntas mi opinión, es darle continuidad. Porque en este momento sigue mucha gente en Morelos y Chiapas y Oaxaca muy amolada. Oye, ¿tus canciones en qué versan, Manso, Guillermo? ¿Qué tratas de retratar en ellas? Justamente la política, lo social, la experiencia de la vida, o tus canciones se vuelven un tanto en la onda de lo cursi, de lo romántico, porque hay algunos que se adjudican esos títulos. Yo soy el romántico, el único romántico, ¿no? ¿En qué adjudicas tus temas, Manso? Yo escuché en una ocasión que David Haro hablaba de haz una canción cuando tengas algo que decir. Se me hace muy válido. Aunque hay veces en que a lo mejor precisamente si estábamos muy bajoneados todos en México, de repente te hace falta alguna chispa, alguna cosa. Tú te acordarás de los 70s, Don't Worry, Be Happy. Be Happy. Be Hippie también. Qué frase tan sencilla, pero pues te pone de buenas y te pones a bailar y el groove y todo, ¿no? Aparte de lo que dijo David Haro, o sea, yo siento que hay un elemento también de meter la alegría, que siento que es lo que tiene en su esencia principal el corazón, es la salsa. No sé. Entonces, ¿de qué hablan las canciones de Guillermo Manso? Algunas veces de cotidianidad, algunas son autobiográficas, pero principalmente he estado escribiendo de cosas que a mí me duelen mucho. En otra entrevista que me hicieron, por ejemplo, yo estaba hablando de que estoy trabajando en una canción que se llama La Bestia y habla de este tren que cruza todo México de sur a norte y algunas vicisitudes que van pasando en todo el trayecto, ¿no? Eso me duele. Yo he visto las historias que saca el padre Solalinde y dices, no puede ser posible que la misma policía ataque y esté con el narco y ataque a los inmigrantes. O sea, ahí hablaba de la empatía hace rato. Entonces son cosas que te duelen. Eso a mí me obliga a escribir. Y eso lo puedes plasmar en una canción. Pero de repente hay autores que parece ser que el mundo del amor y el mundo de lo cursi los envuelve y pareciera que viven en una burbuja, en donde no sucede nada. Está bien, es parte de su expresión, pero ¿qué es lo que necesitamos hacer también? Construir como tú, como compositor, tratar de que la canción tenga otro peso, que no solamente se repitan las miles de frases de amor, corazón, arcoíris en el corazón, etcétera, etcétera. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita el trabajo del compositor justamente para salirse de esos cánones que de repente todo lo comercial lo envuelve? Depende a qué público te quieras dirigir. Hay público para todo, ¿no? Hay público para el reggaetón, hay público para el duranguense, hay público para estas cosas que está haciendo este cuate que se llama Maluma y el otro que compuso Suavecito. Hay público para eso. Y tampoco es malo que quieran vivir de eso, ¿no? Y que hagan dinero con eso. A mí me encantaría, ¿no? Que estas canciones generaran dinero, ¿no? O sea, sería una de las mejores cosas que me pudieran pasar. Hay autores para determinado público. Hay gente que consume esa música. Y lo va a seguir habiendo. Yo una vez escuché una entrevista de un cuate que tiene una canción que habla así de algo del caballito de mar, no sé qué. Y decía que es lo único que le puede salir bien. Pero yo digo, si tú tienes un escenario y un público que te está oyendo, una audiencia, pues ¿por qué no aventarle una canción que te mueva las conciencias, ¿no? Que te despierte una cosa y digas, ah, caray, sí es cierto. Ah, caray, en este estado de la República están matando muchísimo a las mujeres. Ah, caray, ¿cómo la pasan mal los inmigrantes? Ah, caray, esto. Ah, caray, lo otro. Ah, caray, el temblor. Ah, caray, esto. Entonces, si te pones a buscar, los temas son interminables. A la par también, acabo de escuchar uno de los más discos más nuevos de Silvio Rodríguez, se llama Amoríos. Y ese disco, la entrevista que hace sobre eso es, dice, yo fui el rojo, yo fui socialista, yo hablé del Che Guevara, yo hablé de Fidel, yo esto, lo otro, pero ahora tuve ganas de hacer un disco de amor. Con la salvedad de que es un disco con letras muy bien hechas, un trabajo instrumental precioso. Y dices, bueno, él a lo mejor ya se lo ganó porque toda la trayectoria detrás, pues te habló de cosas muy fuertes, de derechos humanos, de atropellos, de esas cosas. Y ahí sí aplica. Pero vuelvo a tu pregunta. O sea, hay gente para esa que consume esa música. Yo haré algunas, pero trataré de hacerlas con la mejor calidad, trataré de hacerlas con la mejor letra y pues no cayendo en los lugares comunes de que cuando estás enamorado todo es rosa, miel sobre hojuelas, y cuando estás que te lleva la fregada son nubes negras y todo eso, ¿no? Porque de eso hay millones, nada más en todo México, en todo el mundo. O sea. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Y cuál sería, Guillermo? Te quiero cantar un corrido, que es el corrido que le compuse a Aristegui desde que la corrieron, esa es la palabra, la corrieron desde la última estación de radio en donde estuvo. Yo le mandé esta canción a Carmen y tuve la fortuna de que la subió a su portal de noticias. Ahí les va el corrido de la voz. Música híbrida. Llegó el autoritarismo con su eterna corrupción. Nos llevó hasta los setentas, hoy vamos de mal en peor. Voy a dar un pormenor de una voz que fue callada, que nos daba novedades y contaba mil verdades. Cada vez era más gente que escuchaba aquella voz, pero a algunos molestaba, lo sacaran al balcón. Por la voz nos enteramos de un curita perverso que abusaba de chavitos y hasta el Papa lo encubrió. Nos contó de camionetas que cargaban mucha droga, adornadas con el logo de una gran televisora. Llegó el autoritarismo con su eterna corrupción. Nos llevó hasta los setentas, hoy vamos de mal en peor. Que sufría de alcoholismo el Chaparro Calderón. Esta voz sembró la duda y la chamba le costó, pero regresó a su puesto, la cordura al fin ganó. Se escuchó ya con más fuerza, le asistía la razón. Un marrano depravado del nefasto tricolor, que mujeres reclutaba, trabajaba de lenón. Hoy pasea muy orondo, de todos él se burló. A pesar de tantas pruebas, perdonaron al señor. Pegó el autoritarismo con su eterna corrupción. Nos llevó hasta los setentas, hoy vamos de mal en peor. De la enorme Casa Blanca, nuestra voz nos alertó. Fue un escándalo sonoro que al copete enfureció. Hoy sabemos que un cineasta talentoso y triunfador, ante miles que escuchaban, del gobierno se quejó. Fue la abuela Palomita, ya devuélvenos la voz. Por los aires ve diciendo libertad a la expresión. Esa voz es asediada, esa voz les incomoda. Aristegui, te apoyamos, no puede morir tu voz. No dejemos de apoyarla, no puede morir la voz. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Guillermo Manso. Manso, ¿verdad? Con N y Z. Así es, muy, muy contentos de tener a Guillermo Manso. Y la política, ¿para ti qué es la política? Mucha gente de repente piensa que la política nada más se da en la Cámara de Diputados, en el presidente y en todos estos discursos que nos avientan diario a diario. Pues es como una especie de... como el rey, ¿no? Como... Me regreso a los tiempos de esta canción del Barzón, ¿no? Cuando tenía bien agarrado a los pobres campesinos y ahí está la tierra y te la rento. Pero él mismo era el dueño de la tienda de raya. Ahorita, para mí es eso la política, porque hacen lo que quieren. O sea, es lo que te decía hace rato, ¿no? De la empatía. Yo no me quiero imaginar cómo se sienten los papás de todos los chavos de Ayotzinapa, no me quiero imaginar cómo se sienten los papás de todos los niños de la guardería BC. Siguen en sus luchas. Y estoy hablando nada más dos ejemplos de millones de cosas que han pasado. O sea, estamos hablando de Lucio Cabañas, del mismo Genaro Vázquez, ¿no? Del corrido de Oscar Chávez. Pero volviendo a lo de la política, pues ahorita se ha vuelto en un... en una enorme corrupción muy descarada y por eso algunas de las canciones, una de mis canciones precisamente se llama Lo que nunca va a pasar, y a lo mejor con esto contesto tu pregunta. De esas frasecitas que ponen con un dibujo muy bonito que dicen: soy exactamente lo que nadie está buscando. Entonces la canción se llama Lo que nunca va a pasar. ¿Qué es lo que yo en la canción estoy diciendo? ¿Qué nunca va a pasar? Pues que nunca va a reaccionar la gente y se le va a voltear encima al gobierno. Somos más y tenemos el poder. O sea, como dijo Paco Taibo II, ¿no? O sea, si en un momento nos decidimos y con una semana que no paguemos impuestos, doblamos al gobierno. Oye, justo me digo, y regreso un poco con lo que estás diciendo, regreso un poco a lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Si de repente la gente ya se dio cuenta que puede ser solidaria, que puede ayudar sin ayuda de él, que puede estar empática con la gente sin sin la ayuda del gobierno. ¿Qué está pasando? Porque ya era como el momento también de que la gente saliera y en esta empatía, pues a cambiar las cosas. ¿Qué sucede, Manson? Desde tu punto de vista, ¿por qué la gente no se quiere animar a hacer un cambio verdadero? ¿O quiénes están tratando de que ese cambio verdadero no se dé? ¿Son los medios de comunicación? ¿Son los políticos? ¿Es la misma gente? ¿Cómo ves eso? ¿Qué es lo que está sucediendo para que este cambio que, pues yo creo que muchos que hemos estado buscando desde hace mucho tiempo, no hemos logrado, Manso? Mira, como dicen por ahí, me voy a ver bien chairo, pero, por ejemplo, yo lo vi, mis padres viven en Ecatepec actualmente. Cuando acaba de pasar lo de las elecciones del Estado de México, las del 2017, de alguna manera nos tiene cooptados el gobierno, ¿no? Y hablo de los tres colores, de los colores de la bandera. Las casas más humildes, exactamente las casas más humildes, tenían la manta de este cuate del Mazo. Entonces, una de las armas más fuertes que tienen estos cuates es mantenernos ignorantes. ¿Ignorantes o en la pobreza, Manso? Ambas. Si los tienes ignorantes, los mantienes pobres, pero tú les sigues, como gobierno, tú les sigues robando impuestos. Y es un círculo vicioso que nunca va a acabar. Entonces, hay gente que le dan 500 pesos y se conforma, y ya le diste esos 500 pesos y yo, tricolor, voy y me estás dando chance por esos 500 pesos de poner mi lona. Pero sí, te tienes que ir a mis mítines y a la borregada, ¿no? Entonces, ese es un círculo vicioso. O sea, te mantengo ignorante, te tengo pobre. Y, o sea, estamos hablando de 80 años, ¿no? Del partido dominante. Y las calles que yo sigo viendo desde hace, pues, ¿qué te gusta? 30 años, siguen teniendo los mismos baches. No sigue el alumbrado público. Una cosa que yo le he dicho a mucha gente, o sea, en la tele este gobierno reciente anuncia y anuncia carreteras por aquí y por allá. Pero ¿qué pasaría si no fueran de peaje? ¿Te imaginas? O sea, había por ahí una rola a mediados de los 80s que decía: con la lana que se paga un domingo en las carreteras de cuota. Es de Lora, ¿no? Creo. Es Lora, del Tri. Entonces, tiene mucha razón ahí, porque ¿cuánto dinero se recauda? Te hablaba hace rato de las haciendas, ¿no? Y de las tiendas de raya y todo esto. En el ejemplo de la canción del Barzón. Mientras ellos nos tengan ignorantes, las grandes mayorías, vamos a estar en sus manos. Entonces la cultura es muy importante, porque conforme te vas cultivando te das cuenta de cuánto poder puede tener la gente y con eso crear empatía, de la que hablabas hace rato. Regresemos a tus canciones, Manso. Este corrido, ¿qué onda? ¿Y qué te ha parecido también pues este trabajo que ha tenido Carmen Aristegui dentro de los grandes medios de comunicación en México, que también han sido unos pulpos y han sido, pues, una de las partes que también nos ha perjudicado? Te contesto de esta manera: los premiecitos que le dan a periodistas como Denise Merker, al mismo Ruiz Gili, creo que se apellida así este señor. No vayamos muy lejos, te contesto con este ejemplo. Tú me hablabas del temblor. Y estos cuates de Lore de Mola y Denise Merker, inventando a una niña que según estaba bajo los escombros del colegio Repsamen, y resulta el otro día que no existió tal niña y nada, y después nada más alzaban las manos y los hombros diciendo: no, nosotros dijimos esto y lo otro, ¿no? Cuando te das cuenta que una televisora dobla a la Marina, dices: Dios mío, ¿no? En manos de quién estamos, por favor. Vuelvo a Aristegui, ¿no? A tu pregunta. Versus todo lo que te estoy diciendo, versus a quién, ya afuera de MBS, a quién ha premiado Aristegui, una asociación mundial, creo que está en Alemania, otra de Francia. O sea, te estoy hablando de lo más alto que hay en periodismo en el mundo. Entonces, siento que de alguna manera, si se le puede llamar derrota, la salida de Aristegui de donde salió, su triunfo es mayor, es enorme, porque ahorita es más fuerte, está sola, ya no le pueden hacer gran cosa. Hace poco está probado de que el gobierno se le fue encima a un actor, que fue el que hizo esta de Nosotros los Nobles, porque dijo que gastó 34 mil millones. Me equivoco en la suma, no la tengo exacta, pero se le fue encima y se le fueron encima diciendo que era gay y que no sé qué. Entonces te das cuenta cómo están atentos para lo que les duele. Pero versus cuando te estás dando cuenta que el New York Times está sacando cosas como Over the Bridge, cosas que pasaron atrás, tiempo atrás de Calderón y de otros, te das cuenta, pues Aristegui ha estado en su línea y no se ha doblado y no la van a doblar. Oye, ¿qué opinas justo de que en esta semana también Enrique Peña Nieto comentó que los casos de corrupción que han salido, sobre todo en este sexenio, ha sido gracias a las redes sociales y que por eso se visibiliza más que justo por estos grandes medios? Lo que dice Enrique Peña Nieto finalmente es que dice la corrupción hoy se ve más porque hay más redes sociales, no porque realmente haya corrupción. Escuché extractos, pero es tan sencillo contestarle a él como decir, ¿qué hubiera pasado si en tiempos del Negro Durazo hubiera Twitter, hubiera Facebook y todo esto, y los celulares tuvieran forma de grabar video y audio? O sea, nos hubiéramos enterado de cosas que no. Es increíble la imaginación que puede uno crear. Pero ¿qué te puedes esperar de un presidente que lo metió Televisa, que lo engrandeció? Yo adoro este actor, Damián Alcázar, que con sus películas nos está poniendo enormes ejemplos. Y dices, qué bárbaro, ¿no? O sea, está ejemplificando exactamente las cosas que sucedieron en las entrañas de Televisa y cómo crear un personaje. ¿Te das cuenta entonces que una corbata, que un copete bien peinado, si no leyó, si no se instruyó y todo, pues estamos en un timonel al garete? Y nos está llevando. Entonces te das cuenta, te hablaba hace rato de las carreteras de peaje, ¿no? O sea, todas nuestras carreteras están en manos de constructoras españolas, amigos de estos cuates. O sea, el suburbano, te hablaba de mi corrido de la Casa Blanca. Pero, vuelvo a lo mismo. O sea, ¿qué puedes esperar de una persona que cuando está en campaña no te supo hablar ni siquiera de tres libros? De tres libros siquiera. Ayer estaba viendo la presentación de un libro que hicieron aquí en la Feria del Zócalo. El libro era de, creo que se llama Patria, de Paco Ignacio Taibo, y lo estaba presentando López Obrador. Entre los dos estaban dando datos históricos y yo decía, bueno, aparte de que lee, o sea, él escribe libros, ¿no? O sea, ¿Taibo o Andrés Manuel López Obrador? Los dos. Andrés Manuel fue invitado a presentar el libro. Andrés Manuel escribe también sus libros. Pero te das cuenta qué tan alejado. O sea, lo que quiero hacer es la comparación con Peña Nieto. O sea, la lejanía del acervo que cada quien tiene en su cabeza de lo que ha leído y todo esto, ¿no? O sea, sería lo que. Lo que yo puedo opinar, ¿no? Y qué bueno que ya se va a acabar este sexenio. Oye, ¿y tú vas a votar por Andrés Manuel López Obrador? Pues es que es el menos peor, mano. O sea. ¿Y qué opinas de la chica, de la indígena que va a jugar por el EZLN? Pues a mí me gustaría que se unieran fuerzas. Porque, pues, en este caso, en mi opinión, le va a ser un contrapeso. Y ya se está demostrando que, pues, no hay alguien que esté mejor que él. Entonces, por ejemplo, a esta persona, a esta señora, pues no se le sabe una trayectoria, si fue alcalde o de un municipio o de algo, o qué ha hecho. Oye, pero pues hay, digamos, hay diputados que no llevan ni la secundaria. ¿Y por qué estaría, digamos, por qué no podría estar bien que esta señora indígena llegara a ser presidente o por lo menos ser senadora? Pues senadora tal vez, pero ya dirigir un país, yo le veo mayores aptitudes al PG, porque incluso, bueno, mi papá lo ha seguido desde que era regente, ¿no? De la ciudad. Y él me comenta, me saca cifras de cuánto ahorró en no sé qué parte del metro y que también lo del segundo piso, que sigue siendo, aunque no es de peaje, y me ha dado siempre muchas cifras. Entonces, ahí te estás dando cuenta que ya hay una carrera versus la persona que me estás diciendo, ¿no? Del EZLN. Yo no la conocía, yo no sé su carrera, no sé qué ha hecho para yo poder decir, no, pues mira, tiene un currículum detrás de que yo puedo tomarlo como unos cimientos para esa estructura que ella pudiera hacer algo por el país. Y digo, ¿cuándo salió? 1994, 14, 23 años. ¿Eso no sería un gran currículum para que respaldaría a esta señora? Pues vuelvo a hacer la comparación. O sea, de los que ahorita hay, es decir, por ejemplo, Margarita ya se salió del PAN. Que también es tramposada, ¿no? Súper, súper tramposada. Bueno, ¿qué pasó con el cuate de Nesa, que se fue por el Estado de México? Dijera Lora, ese gran rock and rollero, ¿no? Juan Cepeda del PRD. Y te das cuenta qué sucedió cuando en la toma de protesta de Alfredo del Mazo está en primera fila Juan Cepeda, que era del PRD. Entonces te das cuenta que sí le hizo el juego sucio a Delfina de Morena, ¿no? O sea, de esa forma yo te contestaría. Entonces, yo no sé en qué, porque también he escuchado a algunos escritores que esto del EZLN ya se ha ido desvirtuando. Ya no, sí, Zizek, un filósofo Zizek hablaba de que ya es otra cosa, que ya no es como ese poder orgánico, ese poder que se había dado antes, ¿no? Que representa a los indígenas, ya no sé qué es. Incluso el mismo Marcos, creo que se llama Galeano, no sé cómo se llama ahora. No lo entiendo por qué, pues si nació de una forma, pues digo, ¿no? Ya te bautizaste y así. Bueno, ese es otro tema, pero yo es a la persona que le veo más currículum. La verdad. Entonces, no sé qué va a pasar, esperemos que ya no, ya se vaya por fin el tricolor. Pues esperemos. Oye, pues ¿qué te parece si regresamos a la música? Porque acá está muy, muy interesante esta charla. ¿Qué nos vas a interpretar, Manso? Ahora les voy a cantar una canción que le da título al disco, se llama Brote de Bambú. Te hablaba hace rato de esto, de lo del Pachamama y todo esto. Y exalto un poco las virtudes de esta planta, porque incluso también habla mucho de ella la cultura japonesa. Entonces viene aparejado con todo esto que últimamente ha surgido del Pachamama, la madre tierra, que yo creo mucho en eso. A mí me gusta meditar. Hace rato me preguntabas de qué es que puede escribir y de qué no escribirías. A mí me encanta, por ejemplo, aquí hay un material muy grande del cual escribir, ¿no? La naturaleza, las cosas, el cosmos. Yo no veo que haya nadie más que Enrique Quesadas que se ha metido en esa materia. Brote de Bambú. Música híbrida. Madre tierra, quiero agradecer sus dones. Que a mi espíritu alimentan para proteger las flores. Tengo que hallar lo profundo si pretendo erguirme, ser tronco maduro. Tengo que hallar lo profundo para levantarme y habitar el mundo. Para saber de mi raíz, hoy canto los pies en la tierra. Para saber de mi raíz, haré mi surco en esta tierra. Mirar al cielo. Soy bambú que no se quiebra. Procurando la templanza. Mi virtud es la paciencia. Tengo que hallar lo profundo si pretendo erguirme, ser tronco maduro. Tengo que hallar lo profundo para levantarme y habitar el mundo. Para saber de mi raíz, hoy planto los pies en la tierra. Para saber de mi raíz, haré mi surco en esta tierra. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Guillermo Manso. Oye, esta rola está muy bonita, me gusta mucho porque de repente me lleva a estos cantares, digamos, ya mestizos, entre lo que se le llama alabanzas, no sé si realmente sea una alabanza, pero me la imagino muy así, mucho en el sentido prehispánico, en toda también esta mezcla de ideas que se dan entre lo español y lo mexicano. ¿Cómo es que se da esta rola? Ya nos platicaste algo acerca de tus bosques, pero ¿qué onda? ¿Qué tanta influencia hay en todo lo que te estoy comentando un poquito? ¿Hay parte de esto, de la parte prehispánica? ¿Qué rollo? ¿Cómo fue ese proceso de poder componer esta rola, Manso? Hay dos materias primas que componen a Brote de Bambú. Mi papá tiene un terreno cerca de Morelos y más o menos vamos 2 meses al mes a deshierbar y a cortar y ahí. Entonces mi papá estaba ahí con la máquina y me empezó a llegar una cancioncita. Te hablaba hace rato de que registro luego yo mis maquetas, todo eso. Y no me soltaba el ritmito ese. Y empecé, este falsete que hago, empecé a hacerlo y estaba bien fuerte la máquina, ¿no?, de mi papá. La, la, la, la, la, la. Y empiezo a hacer el falsete Y después me empiezo a imaginar, ¿cómo se llaman estos cascabeles? Que llevan, que los que hacen este baile del venado. Y me los imaginé. Y de alguna manera tomó ritmo. Para esto yo ya tenía algunos textos de estas meditaciones que te hablaba, que me gusta a mí meditar, y algunos escritos que ya tenía, algunas como maquetas. Y me voy encontrando en un, era como un consultorio de esos que tienen varias revistas en una mesita. Pues abro una revista y me encuentro con todo lo que ahora te he platicado del bambú, que brota a los 7 años, todo esto. Entonces, fue de esas cosas como que luminosas o del cielo, que te cae un rayo, no sé. Y empecé a hilar las cosas. Esta canción surgió precisamente en el taller de Rafa Mendoza y con él me apoyé a darle forma, reafirmar ya bien cómo iba a quedar los acordes y el falsete, incluso, ¿no? Que sí le hizo bellísimo, incluso al mismo Enrique Quesada, que fue él me dijo que era un acierto muy bonito que llevara eso, y tienes mucha razón, porque Rafa Mendoza me dijo que tiene que ver con danzas religiosas, algo como de los concheros de esta parte de abajo de Oaxaca, o alguna una danza religiosa como más o menos como de Perú. No sé de dónde me vino, te soy sincero, pero a lo mejor te contesto con eso, porque en una entrevista que yo leí de Keith Richards, de los Rolling Stones, decía, es que los compositores tenemos que tener siempre la antena bien paradita y captar lo que te llega, y en ese momento regístralo, porque nunca vuelve. Sí. Y esto sucedió con Brote de Bambú, es lo que te puedo comentar. Sí, a mí me parece una canción muy bella, y sobre todo que ya la escuchamos con otros arreglos dentro del disco, y la verdad se oye con toda la producción, se oye todavía mucho mejor. Pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola, no? Claro. De una vez, porque hace rato nos clavamos mucho en la onda de la política. Sí. Y pues, ¿qué onda? ¿Cuál rola te gustaría interpretar dentro de este? ¿Todo este material va a venir en el disco? El primer disco, todas las canciones que estoy cantando van a venir en Brote de Bambú, y voy a cantar una canción muy cortita, se llama Contradicción. Esta canción habla de, a mí nunca me pasó, de una situación que ocurre exactamente a los novios cuando acaban de terminar. ¿De qué quiero hablar? O sea, ya no son novios, pero pues está el mensajito ahí del celular y... Oye, ¿te acuerdas cuando veíamos películas? Sí. ¿Qué te parece a ti? Si vienes a la casa y te invito a ver una película. Total que esa ida a ver película pues terminó en la cama, pero ya no son novios. Ya no son novios. Una de las partes... ¿Y cómo se llama? Contradicción, precisamente por eso. Ya no son nada, pero acabaron en la cama. Se me hizo algo como que un poquito interesante, por lo cual hablar. La parte del coro dice: yo sé que volverás, siempre a mí regresarás. Y luego dice: ya no estás, volverás. O sea, el chavo o la chava sabe que va a regresar, la tiene en su mano y la tiene agarrada. Pero ya no son nada, insisto. Te llevas mi paz. Vienes y las costumbres las cortas, con costumbres cortarás, pero otra vez te irás. Porque a la mañana siguiente te acordaste que no somos novios. Y dices, caray, o lo puede decir ella o lo puede decir él. Chin, se supone que nada más iba a ver la película y así, pero no son novios. Oye, me recuerdas justamente un artículo que acaba de salir en el periódico que habla de que todas estas relaciones de los ex, es decir, los que se siguen buscando, son relaciones psicópatas. Entonces, no sé, igual y podría ser una relación psicópata, ¿no? Totalmente. Pero bueno, más allá de esta interpretación, pues, ¿cómo se llama la rola? Contradicción, precisamente por esa dualidad de que no somos nada, chin, pero ya acabamos en la cama. Ah, caray. Música híbrida. Ya no estás, volverás. paz. Costumbres cortarás, otra vez te irás, pero sé que volverás, siempre a mí regresarás, pero sé que volverás, siempre a mí regresarás. Pongo este lienzo, honestidad. Siempre te busco cuando no estás. Si te apareces, te vuelvo a evitar. Otra vez me vas a odiar, pero sé que volverás, siempre a mí regresarás. Pero sé que volverás, siempre a mí regresarás. Pero sé que volverás, siempre a mí regresarás. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Y fíjate, se me pasó comentar en los comentarios esta parte. ¿Qué sucede? Pongo este lienzo honestidad, o sea, siendo honestos, verdaderamente, la neta, siempre te busco cuando no estás. Si llegas a aparecerte, si te pones enfrente de mí, yo te evito y simulo que te rechazo. Siempre te apareces y te vuelvo a evitar. Otra vez me vas a odiar. ¿Me explico? O sea, Sí, es esta condición, ¿cómo le dices? Estas obsesiones, ¿no? Que quieres soltar y no puedes soltar y no puedes, ¿no? Pero es medio psicótica la canción. Bueno, sí, el artículo está bastante interesante, puesto que dice que justamente estas personas siempre están como en otro nivel y pensando como que ya no es una relación sana estar con los ex o con la sex, ¿no? Es súper enfermizo. Y es un círculo vicioso y no lo sueltas por no sé cuántos meses. Te digo, a mí nunca me pasó, pero... Y espero que salga pronto el disco, porque escuchaste el piano, ¿no? Y todo el fondo de sintetizadores detrás, el fondo del agua y todo eso, ¿no? O sea. Y justo, pues ya estamos empezando aquí el quinto bloque. Se nos adelantó un poquito aquí Memo Manso, pero ya estamos casi por terminar la transmisión. Pero justamente ahorita que estás hablando ya de toda esta maquila, el quinto bloque siempre lo dedicamos a qué onda con esta producción que estás haciendo. ¿Quién está haciendo la producción? ¿Quiénes están ayudando para que este proyecto que hoy no tenemos como la primicia para ponerles, o no sé, ya dirá Manson si pasamos algún track o no, pero ya está el disco ya está grabado, salvo que tenga algunas otras ideas, pero ya, el disco parece ser que ya tiene forma y que es muy bello. A mí en lo personal me gustó mucho, me agradó mucho la producción. ¿Quién te está ayudando a hacer esto? ¿Cómo fue el proceso de hacer un disco de este tipo? Además, el arte va a quedar precioso. Entonces, platícanos, ¿cómo va este disco? ¿Cómo se va a llamar? ¿Quiénes justamente están dentro de todo esto que estás armando, Memo? Mira, básicamente la producción es totalmente entre Enrique Quesadas, el maestro Enrique Quesadas, y tu servidor, Guillermo Manso. No me ha apoyado hasta el momento de ningún patrocinio. Todo está corriendo por mi cuenta. Viene un chelo, viene un arpa en el corrido de Aristegui, viene una trompeta, que es la esposa de un gran amigo de la infancia. Vienen dos guitarristas excelentes, Kosovi Pérez Salina de los Uchilangos y Dan Rose, que es un excelente guitarrista que yo conocí a través de Lalo Laredo. Qué fortuna haber encontrado a este chico súper talentoso. En el arpa viene un chico que se llama Lulio Ruiz, en el corrido de Aristegui, y básicamente muchos de los textos fueron que salieron en el taller de Rafa Mendoza. El arte lo está haciendo un pintor excelente de enorme talento que se llama Roberto Tostado. No tiene nada que ver con el medio de la música, pero le encanta la música. Y cuando yo conocí su trabajo, dije, yo quiero que él me haga mi primer arte de mi primer disco. O sea, quedé hechizado con su trabajo. Ya viste algunas maquetas. Sí, de hecho, descríbelo un poquito, qué es lo que hace este chico, este cuate, con qué técnica utiliza. Él es un pintor totalmente, te digo, no tiene nada que ver con la música. Tocaba el bajo hace muchos años, me platicó. Pero él ahorita de lleno está totalmente metido en la pintura, da clases aquí en una escuela de gobierno. El chiste es que está activo, metidísimo, pinta al óleo. Los grabados que a mí me está haciendo son a punteo, es la técnica que recuerdo que él me dijo. Ya viste algunos dibujos. Y es el chico que me está haciendo el arte, Roberto Tostado. El chelista, solo sé que se apellida Villafuerte en este momento. Jonathan Villafuerte. Karen Manzanek, la trompeta en el bolero. Kosovi Pérez Salinas en el bolero, que se llama La Noche y la de lo que nunca va a pasar. También toca la guitarra eléctrica. Dan Ross en el blues. El armoniquista de Follaje, que es Jorge Ledesma, excelente trabajo que hizo ahí con su armónica. Y todo lo demás, me preguntabas de la producción, Enrique Quesadas y tu servidor, ¿no? Hace algunas, la cascada, esta de la lluvia de cascada, el palo de lluvia, perdóname. La mayoría de sintetizadores, teclados, todos son a cargo de Quesadas, y me hace unos coros por ahí también en alguna canción. Básicamente, él y yo. Sí, de hecho, creo que en esta primera escucha a mí me gustó mucho, porque también, digamos, estás cultivando la canción mexicana. No es tanto el hecho de ser muy trovero o rolero o rupestre, sino estás intentando también como sembrar y sobre todo que la canción mexicana siga sonando, es decir, conservarla, pero también dándole como toques nuevos, ¿no? Entonces creo que eso me parece. ¿Cómo podrías definir tu trabajo entonces, Guillermo Manso? Híjole, te hablaba de que a mí no me gusta poner etiquetas. Un amigo me dijo, oye, pues si trae un blues, si trae un bolero, si traes una ranchera, pues ponle Music World, ¿no? No, la verdad no sé en qué género encasillar el álbum. Se lo dejo al público. Yo la verdad no sé. Precisamente por lo que te hablaba al principio de la entrevista, ¿no? O sea, yo me quiero acercar a lo que hace Rafa Mendoza. Rafa te hace un blues, te hace una ranchera, te hace un bolero, te hace y eso es lo que yo quiero hacer toda mi vida, ¿no? Vivir de la música y hacer todo eso, ¿no? Incluso si se puede. ¿Escuchaste? Viene una canción instrumental en el disco. En algún momento el maestro Quesadas me sugirió, está perfecto para una película. Una parte así súper triste. Ya lo escucharán nuestros amigos. Oye, pues Guillermo, no me da más que darte un agradecimiento. Qué chido, y felicitaciones por hacer este trabajo, que todavía le falta un poquito, digamos. Más bien ya es la parte como del diseño, un poquito de darle forma y que ya finalmente quede publicado en un CD, en un disco compacto. Entonces nos da mucha alegría. Qué bueno que nos recibiste hoy. Y pues, ¿con qué rola te quieres despedir, Memo? Mira, vamos a cantar la de Verdor. Te hablaba hace rato de que yo vengo de Ciudad Sahagún. Ciudad Sahagún está sentado en las faldas de dos cerros, el Santana y de este lado el Jiwingo. Entonces nosotros en esa infancia, entre la primaria y la secundaria, fuimos muchas veces de excursión a esos cerritos. Y era increíble ver las olas de la cebada, tanto cuando estaba verde como estaba dorada. Era increíble. Pero yo nunca me imaginé que en la punta del cerro, en este caso del Jiwingo, arriba había un bosque. Y era increíble escuchar los pájaros y te pasaban por las ardillas y ves catarinas y ves mariposas y todo. Habrá sido que en ese momento estaba todo verde y la canción precisamente se llama Verdor, pero la canción surgió de un sueño que tuve ya viviendo yo acá en el DF. Entonces fue muy bonito, de esas veces en que no tienes razón alguna, pero pues tu pecho está lleno de felicidad. Y yo luego cuando desperté de ese sueño, o sea, lo primero que agarré fue la guitarra. Esta canción se llama Verdor. Esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente emisión. Hasta luego. Música Híbrida. Ligero, subo montaña rumbo al sol. Mi rostro enfría con el viento. Promete ser buena excursión. Me está mi interno más al bosque. Me abraza todo su esplendor. Miro los pinos, las ardillas, rocío que va secando el sol. La bienvenida que me ofrece de arriba mi hermano el gorrión. Bóveda de azul celeste, sonidos que se hacen canción, son de anís y hierba buena, olores que dicen adiós, las catarinas y las flores, comienza su diaria labor. Abraza todo este verdor. Tanta belleza ven mis ojos, seguro por aquí anda Dios. Mi pecho se hincha de alegría. Se siente paz, se siente amor. En el espejo de ese río bailan paisajes de color. Y pienso que la vida es buena, que me cobija en su verdor. Abraza todo este verdor. Me abraza todo este verdor. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida.